se partió mi corazón en pedazos por tu amor, querida. Fue difícil comprender por tu forma de querer que un día me engañaras porque sí, sin decirme la verdad, querida. Y no tuvo explicación la comedia de tu amor fingida. Se partió mi corazón de repente y fue dolor, querida. No te quise reprochar, ¿para qué si todo fue mentiras? Una vez te perdoné, pero dos no puede ser, querida. Se partió mi corazón y ese día mi ilusión moría. Adiós, adiós al amor, adiós, adiós al amor. Mejor así alejarme de ti. Adiós, adiós al amor, adiós, adiós al amor. Fui muy feliz, pero es mejor así. Se partió mi corazón de repente y fue dolor, querido. No te quise reprochar, ¿para qué si todo fue mentiras? Una vez te perdoné, pero dos no puede ser, querida. Se partió mi corazón y ese día mi ilusión moría. Baby.